Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Ya está aquí con nosotros la concejal Noelia Bassi, un poco para hablar de este año parlamentario también. Hoy igual hubo una reunión importante. Bueno, todos los temas de agenda son importantes, porque uno no puede valorar para ciertas instituciones un proyecto u otro, ¿no? Todos tienen el mismo trato legislativo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Tanto tiempo? Bueno, bien. Acá un poco expectante del tema presupuestario, también de presupuesto. Con el intendente Walter Chávez hemos anticipado un poco el monto, el aumento del 30%, nos decía, un presupuesto de cerca de 300 millones de pesos. Pero bueno, esto también está en tratamiento, Noelia, que es el tema, la ley de leyes, como se dice habitualmente. Ejecutivo, lo estuvimos viendo en comisión, por supuesto todos los concejales juntos, un poco comparando lo que fue el presupuesto del año pasado y el que fue presentado este año. La modificación ronda un 20% de lo que fue el presupuesto anual del año pasado, así que bueno, ahí estamos. No quisimos apurar, por supuesto, ya aprobarlo esta semana, porque creemos que es un tema que requiere de un trabajo un poco más profundo en conjunto de todos los concejales, así que lo pasamos todavía para trabajarlo un poco más la semana que viene, a ver si lo podemos sacar ya, si Dios quiere, en la sesión que viene. Bueno, hoy la reunión tuvo que ver con este tema de la pirotecnia. Cada uno tiene su corazón puesto, ¿no? Por ejemplo, yo muy cerca de los que, por el tema de los animales, por ejemplo, también van detrás de esta ley, pero básicamente y profundamente el tema de los chicos con autismo, que también estamos en este mes, se han plantado fuerte sobre el tema de la pirotecnia y hoy han logrado una reunión, ¿no, Elia? Sí, así es. Lo presentamos la semana pasada, todo el bloque oficialista, un poco ya viéndolo en comisión, creemos que vamos a tener el acompañamiento también de toda la oposición. La idea es un poco también que Bellavista se adapte a una movida que está habiendo en muchas provincias, también en el interior, como nosotros, de lograr esta pirotecnia cero, digamos. En esto intervienen mucho y por sobre todas las cosas lo que tiene que ver con chicos que tienen discapacidad, más precisamente con trastorno del espectro autista, y también por supuesto sabemos que hay muchas personas que están en esta cuestión del proteccionismo de los animales, y también los tenemos en cuenta a la hora de elaborar el proyecto, si bien la prioridad, y hoy mismo me llamó la atención porque lo decía Luis, tu hermano, que 50 animales sufriendo no se compara con una persona con autismo que la pase mal. La verdad es que yo salí conmovida hoy de una reunión con instituciones intermedias, de papás que se sumaron con chicos autistas, un relato que realmente en lo personal no me imaginé escucharlos. No, una mamá que nos decía que le ha tocado pasar brindar con su familia arriba de un auto en el medio de Juan Díaz, escapándose a las 12 de los ruidos del 24 y el 31, así que me parece que este es un tema que ya no podemos posponer más. Te decía, en esto, Noelia, es muy bien considerado. Yo hablaba acá, camino a lo que fue, a lo que es este mes y lo que todavía queda el fin de semana de la barrioteada, de la marcha. Está muy bien conceptuado desde afuera el tema de trabajos de inclusión. Y digo, este sería otro derecho más que se trabajaría sin dudas desde Bellavista, dando un ejemplo con respecto a la convivencia con chicos especiales, ¿no? Sí, yo creo que de hecho uno de los pilares fundamentales de esta gestión ha sido el trabajo de la inclusión de personas con discapacidad, y no solo de personas con discapacidad, sino de un montón de otras otras comunidades, si se quiere, que un poco estaban excluidas de lo que son las políticas de Estado, por ejemplo, lo que es la comunidad trans y un montón de personas con las que tratamos de vincularnos, pero sin duda, volviendo a lo mismo, creemos que esta es un poco la pata también que nos hace falta para terminar de ir cerrando varias brechas que todavía están abiertas en materia de inclusión, y que también nosotros, la idea es no perjudicar a nadie. Sabemos que en esto también hay comerciantes que están involucrados, pero también somos conscientes que por ahí una actividad de la cual un comerciante no vive exclusivamente de eso todo el año, sino que es por ahí un extra que se busca cada 24 y 31. Por eso también pensamos en la alternativa de que si se aprueba, entre en vigencia recién a partir del año que viene, para no causar ese perjuicio a los que ya por ahí adquirieron mercadería este año, pero bueno, la verdad que estamos muy contentos, creemos que si Dios quiere este proyecto va a salir. Bellavista una vez va a ser más, va a ser pionera en esta materia. Creo que va a ser de la provincia la primera localidad que va a tener este proyecto aprobado, así que ojalá que todo se vaya encuadrando como lo venimos haciendo y que podamos muy pronto tener este proyecto aprobado. Noelia, ¿cómo encontraste un poco el Consejo Deliberante? Un poco dónde te has sentido más cómoda en el trabajo. Ha sido un año con muchísimas particularidades dentro de la temática del Consejo. Pudimos un poco nosotros seguir también. ¿Dónde has encontrado un poco el perfil de Noelia Bassi, concejal? Más fuerte. Y sin duda la materia social sigue siendo un poco el lugar donde más cómoda me siento en lo que es el trabajo cotidiano, y trato de no perder esa costumbre o esa constancia de estar presente siempre en los barrios o con alguna actividad y de seguir involucrándome. Pero la verdad es que estoy muy, me llama la atención el gran trabajo conjunto que estamos haciendo, por supuesto, entre todas las diferencias que son entendibles y que son lógicas. Vos has formado parte, o sea que sabes que eso es así, y bienvenido sea el debate y bienvenido sean las diferencias. Pero en general, la verdad que sobre los temas donde la ciudadanía nos reclamó presencia, hemos podido generar consenso, generar diálogo y llegar a acuerdos que la ciudadanía nos exigía, que fueron, la verdad, y gracias a Dios, varios hasta ahora. Y un poco eso también nos marca que la ciudadanía nos está exigiendo que como funcionarios del legislativo nos hagamos presente y dejemos o sentemos precedentes sobre algunas cuestiones, y me parece que estamos logrando un poco que eso sea así, un consejo formado por gente joven, por gente, la mayoría profesional, lo cual no quiere decir que eso sea sí, mejor, no, para nada, pero sí por ahí eso nos ayuda a que cada uno pueda dar una visión técnica de algunas cuestiones, lo cual nos ayuda a todos a la hora de generar debate. Me parece que el cuerpo ha logrado un microclima propio, quizás haya sido facultad también del perfil bajo que tiene el presidente, Cristian Quintana. Nosotros varias veces lo hemos llamado, por ahí es más tranqui, pero permite un poco. Hay temas en la agenda, que también se debaten, aunque no sean tema legislativo, ustedes lo discuten, como el tema tránsito, por ejemplo, la finalización de la obra del desagüe pluvial, que es otro tema que también se vino postergando. También lo hablan, también lo discuten. Me da la impresión, tengo la impresión de que si bien está articulado, que es un bloque fuerte el de ustedes, por ahí no encuentro todo el nexo con el Ejecutivo. Eso me vas a decir vos, ¿no? Sí. En realidad hay buena relación o no con el Ejecutivo, están al tanto de lo que está pasando con la planificación. Totalmente. De un joven gobierno, porque finalizó una etapa del gobierno de Walter Chávez y está arrancando una de 8 meses, Sí, y eso es lo que por ahí a mí también me genera entusiasmo de esto, y es que cada uno viene con algún tema de afuera, lo pone sobre la mesa, y más allá de que no haya un proyecto particular, no esté dentro del orden del día, el tema se plantea y entre todos decimos, por decirte, los desagües, che, vieron, no sé, bien Esteban, por ejemplo, la calle, frente de mi casa, ¿qué pasó? Che, bueno, pedamos un informe, y ahí se sienta uno, pedimos un informe, firmamos todos, ese pedido de informe sale del cuerpo completo, entonces como que tiene más fuerza. Son temas que sabemos que están instalados, que es un reclamo constante de la ciudadanía. Como te decía antes, nosotros sentimos esa exigencia y en esos temas tratamos de ponerlos a la altura de la circunstancia, de que son temas que necesariamente, en los cuales debemos generar consenso y la fuerza de todos juntos, así que lo hacemos, por supuesto. Y en eso es lo que te decía antes, de este trabajo conjunto que logramos y que a mí me hace sentir muy cómoda con mis compañeros oficialistas, como también con el bloque opositor. Podemos decir que no es un año, lo que se llaman años políticos, puede ser que también haya un plazo hasta el próximo. Probablemente, la armonía dure hasta fin de año, y después, obviamente. No, de hecho hay temas que también generan, voy a decir que todo es armonía, hay temas que generan rispideces, cada uno con su posición. Cuando hablamos de la cuestión nacional, ahí sí, cada uno con su punto de vista, y obviamente tenemos diferencias, pero en general, en lo que tiene que ver con las exigencias de la ciudadanía bellavistense, tratamos de poder llegar a ese consenso para ponernos a la altura de las circunstancias. ¿Ves bien la gestión de Walter Chávez? ¿Cómo lo ves desde un análisis político y también partidario? Porque, nosotros desconocemos de las reuniones partidarias, por ahí seguimos lo que tiene que ver con la esfera pública, pero seguramente ustedes también siguen un poco este análisis del gobierno de sí, Walter. Sí, yo la veo muy bien. Por supuesto que como toda segunda gestión tiene algunas cuestiones que son lógicas de cualquier funcionario que esté atravesando una segunda gestión de gobierno consecutiva, que tiene que ver por ahí con un desgaste que no necesariamente está vinculado a la tarea diaria o a lo que se lleva a cabo de la gestión, sino simplemente por una cuestión de presencia en los medios, en las redes sociales, que es propio de y le pasa a todas aquellas personas que están atravesando una segunda gestión, pero a nivel de actividad, de generación de temáticas, de obras y demás, lo veo con el mismo empuje que hace 6 años atrás, hace 7, y la verdad que a todos nos genera también ese entusiasmo, porque la verdad es que por ahí también el cansancio normal de tanta actividad, de todos los días, de la presión que implica ejercer la función pública, por ahí lo teníamos miedo de notarlo y la verdad es que no. La demanda de tiempo, de actividades es exactamente la misma. Vemos todo el tiempo los funcionarios en la calle, vemos obras realizándose todo el tiempo y poniéndonos en un contexto nacional hoy por hoy crítico, que no es el mismo que hace unos años. O sea, que generar obras en el contexto hoy por hoy también no es lo mismo, no es tan simple, pero me parece que también con recursos genuinos y con lo que va viniendo se van realizando cosas y eventos y tratando de mantener a Bellavista allá en lo alto como lo venían haciendo estos últimos años. Sí, yo pasaba, bueno, hoy se terminó, creo yo, de cerrar el techo del Estadio Ciudad y tuve oportunidad de charlar con él hace algunas horas más en privado por un tema de Promeva también. Son algunos de los ejes. Sí. Y después ayer estuvieron aquí Cristian Hermosís y Daniel Benítez hablando de este foro del desarrollo regional. Una nueva agenda quizás no prevista en este marco de las políticas públicas clásicas de las que se venían desarrollando. Sí. ¿Qué te suena cuando hablamos de desarrollo productivo? ¿Qué cosas ves en ese camino de hablar de una balsa, de un autódromo? ¿Cómo lo ves? Sí, por un lado veo el poder empujar de alguna manera un tema que ya venía tratándose hace tiempo y que por ahí faltaba como terminar de darle ese empuje con presencia de funcionarios de la provincia, tanto de Corrientes como de Santa Fe, que tiene que ver con el tema de la balsa, que no es un tema nuevo, sino que ya se lo viene charlando hace tiempo y que me parece sumamente importante, ojalá se pueda dar. Creo que, por supuesto, todavía falta estudiar un poco más la cuestión del nexo productivo, que más allá de la balsa en sí, esta balsa, por supuesto, venga justificada con un verdadero desarrollo productivo entre ambas provincias y entre ambas localidades. Este proyecto no ha pasado en nada todavía por el Consejo Deliberante. Sí, en realidad lo declaramos ahora. Lo presentamos hoy, lo vamos a tratar sobre tablas. Lo hemos podido conversar un poco y la verdad que estábamos todos contentos y intrigados un poco por participar y poder escuchar a los disertantes. Y el autódromo, bueno, algo totalmente nuevo, que en la provincia no hay, ojalá, la verdad es que es una vez más poder colocar a Bellavista en un lugar diferente, en un lugar de atracción turística, como lo venimos haciendo y como lo vienen haciendo distintas gestiones a lo largo de estos años. Por supuesto que son proyectos, seguramente este sea el puntapié inicial, lo que tiene que ver con el autódromo, lo otro no, como te decía antes, que vamos a poder escuchar sobre todo voces especializadas en el tema, que me parece que nos van a poder dar un panorama más concreto de qué rol vendrían a jugar estos proyectos en nuestra localidad. Bien, hoy hablábamos con el diputado Martín Barro Nuevo hace un rato en la radio, del Congreso del PJ, que va a instalar el tema también en la reforma del partido, el tema de la paridad de género. Contame eso desde el radicalismo, vos sos una figura nueva, femenina, fuerte, si se quiere. ¿Qué se habla de paridad de género? ¿Cómo ves ese mundo de la política? ¿Cómo lo canalizás vos un poco? Justamente el otro día realizaron en nuestro comité un reconocimiento a mujeres militantes del Partido Radical o personas que siempre han votado con el Partido Radical en la ciudad, y un poco cuando me tocó hablar yo decía que hemos avanzado mucho a nivel de género, las mujeres hemos venido ganando a lo largo de estos años presencia en muchos ámbitos, no solo en lo político, en lo económico, en lo empresarial, en lo académico. Todavía sin dudas nos falta mucho más, todavía hay quienes creen que hay cuestiones que todavía no la mujer no puede terminar de lograr, pero yo creo que vamos por un excelente camino, que todavía no nos quedan mucho más derechos por adquirir, más allá de que Vos decís, bueno, siglo, 2000, año 2018, ya debería estar prácticamente todo hecho y todo encaminado, pero no. Bueno, todavía sabemos y somos conscientes que nos queda mucho por caminar. Creo que por ahí no terminó de compartir, si se quiere, el feminismo extremo, que por ahí lo vemos hoy en los medios. Sí, soy partidaria de que un feminismo moderado nos va a seguir colocando a las mujeres en el lugar donde nos merecemos, pero creo que eso también depende de cada una de nosotras, de poder aprovechar los espacios que nos van generando y que nos vamos ganando y demostrar que tenemos la capacidad de hacerlo, por supuesto. ¿Aparece como un interbloque a veces con esta posición del feminismo aquí en... o no? No, lo que pasa es que también es complicado porque son opiniones donde uno un poco... quizás, aunque no estés muy de acuerdo, te parás en el lugar que es políticamente correcto. O sea, me parece que por ahí decir... tu defensa, ¿no? Exactamente. La de las mujeres va a ser siempre la misma, pero por ahí la de los hombres son temas donde hoy lo decíamos incluso yo cuando hablábamos del proyecto Pirotecnia Cero, hay un punto donde lamentablemente ya uno tiene que salir de su zona de confort y tiene que adaptarse al momento en el que estamos viviendo, más allá de que lo compartas o no. Lo tenés que, y si lo pensás no lo podés decir, básicamente, porque la exigencia de la sociedad es tanta y la presión es tanta que uno lamentablemente no tiene otra opción que adaptarse muchas veces, así que me parece que no le estamos dando mucho changüí a los hombres de que no compartan con nosotros esta visión. Vienen bravas, ¿eh? ¿Cómo ves estos primeros meses del gobernador Valdés? Ha sido como histórico Ricardo Colombi, un hombre muy fuerte de la política, del sector de ustedes. ¿Cómo lo ves a Valdés, un hombre más joven? ¿Es solamente la edad o también trae aparejado a algunas políticas que por ahí son más actuales? No, lo veo con una agenda bastante de continuidad, si se quiere, de lo que fue las gestiones de Ricardo. Sí, por supuesto, con una impronta diferente que es lógica y que tiene que ver puntualmente con la edad y seguramente con una visión de la política en algunas cosas diferentes, si bien las bases y las raíces me parece que son las mismas por el tiempo compartido y por el trabajo conjunto que han hecho. Lo veo con mucha presencia en toda la provincia, lo cual me parece central en cualquier gestión de gobierno provincial, esto de estar permanentemente recorriendo el interior, que es un reclamo también constante de todas las localidades, esta fuerte presencia del gobernador y su gabinete y los distintos funcionarios en el interior. Eso la verdad es que yo aplaudo y ojalá siga siendo así. Y nada, la verdad es que hasta ahora lo veo bien, lo veo, ya te digo, con una marca muy fuerte de continuidad todavía. Todavía no lo veo plantar una diferencia muy grande en lo que venía haciendo a nivel de gestión la anterior, con una impronta que tiene que ver más que nada con una cuestión etaria, generacional, exactamente. Noelia, finalmente, está con nosotros Noelia Bassi, concejal de la Unión Cívica Radical. Tienen, creo que ustedes, fecha para diciembre, cerrar internas, ¿son oficiales? No, fechas oficiales, ¿no? No. Yo pensé que cerraban antes de fin de año. ¿De autoridades partidarias? Sí, ¿no? Como en toda la provincia, sí, hay elecciones para autoridades, pero no, nosotros creemos que vamos a seguir con las autoridades que están, bueno, en este caso el intendente, al ser nuestra máxima autoridad política y líder, en este caso también, obviamente, tiene en su rol en la presidencia del partido y seguramente eso va a seguir siendo así, por supuesto. ¿Hay algunos temas de coyuntura para hoy en el orden del día? ¿Algunos temas de agenda de hoy? Sí, bueno, tenemos lo más importante, si se quiere, que tiene que ver con quita de intereses para... El 50%. Exactamente, que mandaron también del Ejecutivo, el 50 y el 100 para deudas vencidas y, bueno, después una quita del 10, del 20, del 5 para lo que son los diferentes impuestos, así que seguramente eso lo pasaremos a comisión y se... Pero lo van a aprobar, sí, ¿no? Sí, sí, sí, porque... ¿El plan de obra pública todavía no? No, ese ni siquiera todavía lo hemos conversado un poco, pero estuvimos más focalizados en lo que es el presupuesto y, bueno, esta semana seguramente ya haremos las dos cosas como para tratar de sacarlo. Bien, no me dijiste nada de presupuesto. Hay algunos puntos que te han llamado la atención. Walter fue muy moderado. Walter Chávez acá dijo, no es tan grave el ajuste, la aplicación. Hay algunas cosas que sorprendieron. Nos choquearon. Por ejemplo, un poco. Dame una pista. Y, por ejemplo, el ajuste del fondo, de algunos fondos nacionales, que la verdad es que bajaron bastante. Pero bueno, como todavía está a definirse la cuestión de la coparticipación y el fondo sojero y demás, como que no está todo dicho todavía con qué va a pasar con ese tema, pero sí, por ahí nos hizo un poquito de ruido porque había una diferencia bastante grande entre el año pasado y pero bueno, Dios quiera que todo se acomode y que podamos salir de esta situación. Bien, está con nosotros Noelia Bassi, concejal, lo que es el toque femenino, ¿no? Entró y se dio cuenta que había una plantita acá que me regaló la escuela 665 y me dijo, me encanta esta plantita. Bueno, llévatela porque nosotros no la, acá Panda no, no es de la planta, no somos de de las plantitas, así que bueno, te ganaste una plantita de regalo. Parece que es una colita de zorro, pero es divina, ¿viste? Hermosa, muy linda, ¿eh? Muy linda. Encima yo tengo mucho cactus, muchas cosas así en mi casa, así que me viene al pelo. Bueno, muchas gracias, por gracias, tu paso por Gustavo, aquí. Gracias, Panda, como siempre, por el espacio.